para leer sobre Biblia, sobre inspiración, canonicidad, todos estos problemas que están explicando escritura. Bueno, sí, bueno, ya nos lo explicaron, pero después siempre hay problemas y nos lo explicaron muy rápido y hay mucha confusión. Y claro, y bueno, después cuando leemos los documentos del magisterio, pues parece que a veces no queda claro, sobre todo pues en los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica. Sí, pero son de los directivos, ¿no? Exacto. Nunca han hecho una cosa, desde hace tiempo se procuran no hacer cosas definitorias, ¿no? Y autoritarias, ¿no? Tienen poco gloria porque quieren que lo atendan por el lenguaje que emplean y las cosas que dicen, pues son descripciones, orientaciones, ¿no? Tampoco fijas. Supuesto ambiente son insuficientes. Claro, exacto. Hace mucho tiempo que la iglesia no ha hablado de esas cosas. Así estamos. Sí, así estamos. Lo primero que hay que decir es que la palabra obliga el silencio, ¿no? Esas cosas así que dicen como de paso y que no tienen un sentido del sobre una cuestión desde un principio, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ya más que es uno de los temas fundamentales del modernismo, por aquí ha pasado, acá muchísimo, por eso a mí me duele tanto que no, que se hable tan poco de San José. Porque si se hablase de San José, pues como que hay toda una tradición en la iglesia, está más en el sentir de la iglesia, en el lenguaje ordinario de los papas y sobre todo en la piedad aprobada del pueblo y en la liturgia, ¿no? Pues se vería claro que se cree en el matrimonio original, en la virginidad del matrimonio. El silenciar a San José, pues, será pie que se extienda la teoría de los evangelios de la infancia, son construcciones drásticas, un sentido moralizante, pero no histórico, y que no hay que tomarlas como base de dogma, entonces, por eso estamos ahí. Me parece gravísimo eso, ¿no? Pero, es que hay muchas cosas, incluso en el día de los instituturistas, principalmente. Sí. Bueno, entonces yo tenía algunas preguntas para hacerles y las hago muy a fondo. Usted explíqueme un poco bien, porque es una maravilla. Después de esto, en el seminario allí nos hace mucho bien, que oímos mucho más cintas todos y nos hace mucho bien. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué valor tienen las sentencias de la Pontificia Comisión Bíblica de principios de este siglo? ¿Si tienen un valor doctrinal, disciplinar o meramente orientador? Sí. Pues más de que original. Porque tienes que son respuestas. Sí. Muy formales, muy dirigiendo cuestiones. A mí me parece que tienen Claro que es procurar ignorarlas y reducirlas al valor de lo que hacen ahora, que son una especie de circulares, unas cosas que no. Hay demasiadas formas de decir ahora que no se sabe qué son, no se sabe si es el Papa o el Diputado, como que se abusan de conferencias de prensa de Ratzinger y lo que sea, ¿no? Sí. Y cartas y libros y todo eso, pues. Es como un barullo, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, se acogen, por ejemplo, respecto al milenarismo, por ejemplo, que dicen no se puede enseñar con seguridad. Pues mucha gente se acoge. Que dicen que no se puede enseñar con seguridad, eso que decía el padre Landis, que hubieran podido examinarlo y tratarlo y decir que es completamente ajeno. Sí. Porque lo que el milenarismo es, que era una idea judaica. No sé si tienes grabaciones de lo que explicaba. Sí, sí, sí. Entonces, mismo, los judíos esperaban de tal manera un reino mesiánico que precisamente acusaban a Jesús de decir que era el rey de Israel porque veían que no les funcionaba. Entonces fueron a Pilato y se dice que se acababan de aclamarle las multitudes, el que viene en nombre del Señor, el hijo de David, ¿eh? ¿Qué dicen? Ya sabían que él no, otras veces sabían que yo proclamaba al rey, se había escapado. Dice, si no hago, si caen estos, las piedras ahogarán. Sí. Pues como que los judíos no podían soportar que se cumpliese la profecía de Zacarías, que el rey entrase sobre un asnito, ¿eh? Sí. Estaban indignados, ¿no? Porque su rey no era otra cosa. Claro. Pero mucha gente, por ejemplo, no entiende por qué añade eso de con seguridad, porque simplemente dicen no puede enseñarse. No, no, es que la respuesta, una respuesta a la congregación, las congregaciones, se preguntó si se podía enseñar con seguridad y se contestó que no se puede enseñar con seguridad. Y está bien dicho, lo que pasa es que no se planteó que entonces no hubiera tenido que hacer solo la congregación, sino hubiera tenido que intervenir más formalmente la confirmación pontificia y la de esa cosa, ¿no? Sí. Hay dos tipos de confirmación pontificia. Una de decir, esto está bien, como cuando se aprueba un milagro, que se hace en presencia del Papa y el Papa no dice nada. Uh-huh. Después canoniza el santo, pero el que el milagro es válido, la Santa Sede no lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? ¿No? Sí. Entonces lo ha dicho la congregación de las causas de los santos, en una votación que es de suyo falible, ¿no? Uh-huh. Pues las respuestas estas se refieren a la seguridad. Como si dijo, por ejemplo, que las 24 tesis son doctrina segura. Que esto no las convierte en principios obligatorios, sino que el que las enseña nadie le puede decir que está desbarrando. Que no es poco. Se dijo dos cosas en el tiempo de Benedicto XV. Que realmente expresan auténticamente doctrina de Santo Tomás, los 24 son realmente de Santo Tomás, y que se pueden proponer como normas directivas de la enseñanza seguras. Pero todo aquello se trataba de orientar la interpretación de los preceptos canónicos que mandaban explicar a Santo Tomás, en filosofía y teología, toda la interpretación que hemos escrito en Cristiandad, eso hemos visto. Entonces se dijo tutenorme directive, porque se trataba de una cosa disciplinar. Y cuando se da un decreto de ese tipo, pues a un decreto disciplinar se responde que no se puede admitir que esté en una enseñanza, porque no es una enseñanza segura. No se trató del tema del Pablo antes de decir, si se hubiese tratado dogmáticamente, se hubiera tenido que decir que es herético. Porque se trata de la presencia no corpórea solo, sino visible, de Cristo reinando, lo cual equivale a poner después del segundo advenimiento Cristo en el estado no como después de resucitado, sino antes de la pasión. Claro. Cuando es un retroceso del cuerpo glorioso al cuerpo empíricamente constatable y como una corporalidad y visibilidad unívoca que tenemos todos los hombres, claro, antes de morirnos. Sí. Ya resucita, como si diríamos Lázaro, pero ya no morirá nunca más. Pero es que la resurrección no solo es esto, es un paso del cuerpo según el estado de humano a un cuerpo según el estado de espíritu, ¿no? Sí. Y como San Pablo lo explica muy bien. Y esto ya no se muere, no se vuelve para atrás nunca, ni a morir, ni a volver a la visibilidad corpórea, que supondría, pues, en los resucitados la posibilidad de contraer matrimonio y de generar hijos, etc., que es lo que pensaban los judíos. Para entender lo que es milenarismo y cómo lo combatían los santos padres que lo combatieron, hay que tener en cuenta que era la interpretación que daban aquellos judíos que habían terminado por admitir que el Mesías, que Jesús que habían condenado, era realmente el Mesías, ¿no? Y que entonces había sufrido y había sido humillado, pero que después, cuando viniese, con quien dice ya, de veras, triunfaría. Sí. Pero lo esperaban como ellos esperaban, como hubieran querido en el primer advenimiento. Yo digo eso, me parece muy claro. Los judíos esperaban lo que tuvo Mahoma y los califas. Que el Mesías fuese un rey temporal que pudiese, diríamos, establecer en la tierra el reino de Dios, así conquistando el mundo por las armas y estableciendo un imperio con riquezas y poder y que derribase el poder de los gentiles, sí, todo esto. Sí, sí, sí. Eso es muy claro. No, lo dije en la escuela, ¿no? Sí. Lo que Dios quería dar a Israel, lo dio por la ceguera de Israel y su resistencia a aceptar el plan de Dios, lo dio a los griegos, que dice San Pablo. Pero lo que hubieran querido tener ellos, lo dio a los árabes, los hijos de la esclava Agar de Ismael. Misterio que estaba buscando y no lo trataban los escrituristas, entre otras cosas porque no podían ponerse a comentar dos textos de Génesis en que Dios promete a los descendientes de Abraham una gran bendición, un obsequio a Abraham. Esto quiere decir que en la providencia de Dios la grandeza del Islam es una cosa que Dios ha permitido. Entonces yo digo, ¿para qué lo ha permitido? Pues lo ha permitido para humillar a Israel y hacerle, no sé si me explico, sí, porque San Pablo dice, convirtiendo a los griegos, meto celos a los de mi linaje para ver si ellos también aceptan el Mesías, al ver que lo aceptan los griegos. Pues lo que ellos esperaban tener, lo tuvieron los de la esclava expulsada por voluntad de Dios de la casa de Abraham. Es decir, en el fondo, es decir, tuvieron un reino que está en el plano del hombre, siervo del mundo y del pecado, ¿no? No de libertad espiritual, sino de imperio terreno. Pero, en fin, esto es una cosa que misteriosa. Pero que el milenarismo en sí, esto lo tiene para Landis escrito en los artículos, los vi una vez, ¿no? Sí. No me lo decía si esto se hubiera podido condenar a un hereje. Pero no se planteó la cosa. Esto pasa muchas veces en muchas cosas que son desaconsejadas y cuidado que por ahí no vamos bien. Pero no se trata la cosa en plano especulativo con resolviendo. Muchas cosas van quedando así sin tratar, ¿no? Sí. Muchas. Cuando Dios quiera se tratará. Sí. Después, por ejemplo, otra cosa. Por tanto, yo doy más valor a las respuestas del tiempo de Pío X que a casi todas las posteriores. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero de suyo es la misma. ¿Cómo? que de suyo es la misma enseñanza, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pío X las respuestas están dadas con una claridad muy orientadora. Y después hacen estas cosas que a veces se hacen alocuciones pontificias, en cartas, ¿no? Comentarios, incisos, cosas que también son verdaderas pero que distraen, ¿eh? Que vienen per accidentes in oblicuo las cosas, no sé si me explico. Muy bien. Sí. Y me parece que esta manera de hablar, huyendo del peligro de que le digan han recaído en el fundamentalismo de los tiempos de los católicos integrales, del tiempo de Pío X, etc. Sí. Tenéis que saber que Pío X introdujeron su causa a los cardenales que él creó en el pontificado de Benedicto XV. Pero Pío XI, que su magisterio es espléndido, pero cosas que uno sabe que mandabas verbalmente a la curia y que frenaba cosas, un hombre muy, muy enérgico y convencido y de vez en cuando daba un cop de puño a la agua, ¿no? Y a mí me consta, no sé si físicamente con golpe de puño sobre la mesa que los daba, pero ciertamente con resoluciones que non se ne parle più, de esto no se hable más. Yo sé que dos cosas las paró así, que no se hablase más. Una era la canonización de Pío X y otra la declaración de doctor de la Iglesia de Santa Teresita de Lisieux. Estas dos cosas ya ves tú que Pío no parlar ni Pío después de eso. Y en su tiempo la congregación de ritos no tocó un papel sobre el Pío X, que estaba en el expediente introducido. Vino Pío XII y llama al prefecto: pongan en marcha el proceso de mi predecesor, San Pío X. Dice, pues Pío XI no quería, bueno, yo soy el Papa y quiero que la congregación examine el proceso y las virtudes heroicas y si hay milagros que se propongan, los compruebe. Y en pocos años, se subió el año 39, bueno, no con precipitación, 39 subió el pontificado, pero era el año 51, por tanto, 12 años después de la beatificado y 3 años después de beatificado era canonizado. Por tanto, no hay que decir si se equivocaba o no se equivocaba. Hombre, Dios juzgará si aquello estaba bien hecho o no. Es igual, diríamos, ¿eh? No, nadie dice que todo lo que hacen los jerarcas de la Iglesia acierten siempre. Que cuando dicen definitive tenendum, entonces sí que acierten. ¿Me explico? Invocar que estuvo parado en tiempo de Pío XI es una tontería, porque la canonización es infalible y ahora está en el calendario de los santos y San Pío X tienen que aguantarle los que no le pueden ver como un santo intercesor, ¿verdad? Y nosotros con mucho gozo, los que siempre tuvimos devoción y esperábamos esto. Pío IX, por ejemplo, tiene declaradas las virtudes heroicas y tiene aprobados milagros. Y en enero del 86 me dijeron a mí que la beatificación faltaba fijar la fecha. Pues sería aquella primavera. Yo me esperaba que antes del verano del año 86 se anunciase la beatificación de Pío IX. Y no pasó. Crearon, lo leí en 30 giorni, esta revista italiana. Crear una comisión para investigar sobre la oportunidad sociológica, histórica, y entonces la comisión ya se hizo parecer que no. Pero esto me parece escandaloso, con toda libertad. Que la misma congregación que ha juzgado, no infaliblemente, pero ha juzgado seriamente, milagros auténticos, y que antes ha declarado en un texto que es autoridad, que tiene mucha importancia jurídica, que es la Declaración de Virtudes Heroicas, que permite llamar venerable, pero no es venerable. Pero... Y para canonizarle, para beatificarle, no haría más que el Papa decir: organicen esto tal día, está. Denúncienlo. No lo hacen. ¿Por qué? Porque tú te lees el sílabo y verás por qué no lo hacen. Sí, sí. Sigue, sigue. A ver, después otra pregunta. Bueno, vamos a leer un, si no le importa. Sí, sí. Una respuesta de la Comisión Bíblica sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco. ¿Y qué fecha? Sí, muy bien. Sí, es del 27 de junio de 1906. Sí, sí. Si quiere leerla o si quiere sí, la sí, leo. No las conozco, pero léela. Dice: si la autenticidad mosaica del Pentateuco exige necesariamente una redacción tal de toda la obra que haya de pensarse en absoluto que Moisés lo escribió todo con todos sus pormenores por su propia mano, o lo dictó a sus amanuenses, o bien puede permitirse la hipótesis de los que opinan que Moisés encomendó la escritura de la obra, por él concebida bajo la divina inspiración, a otro u otros. De suerte, sin embargo, que expresaran fielmente sus pensamientos, nada escribieran contra su voluntad, nada omitieran, y que finalmente la obra así compuesta, aprobada por Moisés, su principal e inspirado autor, se publicará bajo su nombre. Y responde la comisión negativamente a la primera parte, afirmativamente a la segunda. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte. Que exige decir que él la escribió toda personalmente. Sí. Parece bien. No hay, parece que no hay duda de que pasa con todas las autoridades, incluso ordinarias de la Iglesia, ¿no? La autoridad por la cual vale la encíclica sobre los ejercicios de San Ignacio es la del Papa Pío XI. Es muy verosímil que la Iglesia escribiera un jesuita competente en ejercicios. Muy verosímil. Porque he leído por escrito, y se debe saber, que la encíclica de Santo Tomás, Studiorum Ducem, la escribió toda, menos el párrafo que habla de la libertad de las escuelas católicas, la escribió toda de regular. Sí. Y que Pío XI, pues, añadió que a lo mejor lo hizo redactar por un jesuita, solista o lo que sea. Sí. Y otro párrafo, que nadie exige más que lo que la Iglesia exige, que todos tengan a Santo Tomás como maestro, pero unas cuestiones que la Iglesia mantiene como de libre discusión, nadie imponga a otros su opinión, aunque sino que cada uno siga lo que quiera. Sí. Este párrafo es añadido. Y de alguna manera es un poco sorprendente porque después de este párrafo hace un elogio muy expreso de la Santa Sede de la Orden Dominicana por haber seguido a Santo Tomás, ¿entiendes? Sí. ¿Eh? Y reitera un elogio de Benedicto XV, que la Orden Dominicana ha brillado por su fidelidad, que no solo tiene la Iglesia que agradecerle que haya dado a Santo Tomás a la Iglesia, sino que lo ha seguido con fidelidad. Y esto viene después de la afirmación de la libertad y un elogio del, del tomismo dominicano, etcétera. Y además en el mismo texto ese dice que todos le sigan de manera que puedan con verdad decir que es su maestro. Este es el único párrafo que añadió Pío XI haciendo redactar por otro, pero todo lo demás lo escribió Gregorio Granch, pero esto lo he leído y me lo creo por el estilo. Además conozco mucho de Gregorio Granch, pero esto es completamente anecdótico. La encíclica es de Pío XI. Sí. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Pero entonces, ¿cómo puede entenderse el hecho, la inspiración? No, el hecho de que sea la inspiración como luz al entendimiento, moción a la voluntad y asistencia a las facultades operativas. Sí, porque el que, por ejemplo, mira la encíclica a los hebreos, la epístola a los hebreos, si basta leer, tú lee la epístola a los gálatas y a los romanos, y cualquier epístola de San Pablo, que aparte de que las epístolas de San Pablo tienen unos estilos distintos de otros, ¿sí? Sí. A mí me parece que las de Timoteo y Tito, por ejemplo, pues son personales suyas, pero como es otra circunstancia, son discípulos, hijos suyos, que son obispos, digamos, sí. Tienen un sentido de confidencia y consejo y otra cosa, y no de polémica contra los judaizantes, ¿no? Pues tienen un tono distinto, pero parecen también escritas por él. La carta a los hebreos suelen decir que no la escribió él, sí. Y tú la miras y las ideas, el ideario, diríamos, el contenido doctrinal, es completamente idéntico al de la carta a los romanos y a los gálatas. Sí. Que también los gálatas y los romanos tienen un estilo distinto, pero los gálatas están. Es la única que escribió él. mirad qué carta os he escrito con mi propia mano. Esto dice sí. En las cartas, lo cual quiere decir que las otras no las escribió con su propia mano, sino que las dictó. Y este dictado puede no ser material, literal. Yo creo que sí, porque las cartas romanas no tiene que, no creo que fuera de San Pablo nadie la pudiese escribir, diríamos. Pero la de los hebreos es una epístola que es la doctrina de la carta de los romanos, pero pensada para judíos cristianos, pensada para judíos tentados de veneración a la antigua alianza, de respeto al sacerdocio levítico, ¿comprendes? Se nota. Sí. Y entonces pone muchos ejemplos del Antiguo Testamento y para defender que es la fe aquello por lo que se obtiene lo que Dios promete, dice por la fe, Josué tal cosa por la fe, y van nombrando todos los hombres insignes de Israel que por la fe hicieron lo que hicieron, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y claro, la idea es completamente paulina, pero está el estilo ciertamente distinto. Algunos dicen que podría ser San Bernabé, que era, había sido compañero de San Pablo, aunque en un tiempo se pelearon y se fueron cada uno por su lado, porque San Pablo era más intransigente en la manera de obrar con los judaizantes, ¿no? Y Bernabé transigía, como se ve en la carta de los Gálatas. Y así. Hay un apóstol que va de una parte a otra, de un apóstol a otro, que no es San Marcos mismo. San Marcos es un hombre de San Pedro, que en un momento dado también colabora con San Pablo, ¿no? Pero su corazón está más con San Pedro, ¿no? Te has fijado que es muy diferente San Pedro y San Pablo. Sí, sí, sí. Incluso no de la infancia espiritual. Lo de la leche y el manjar sólido, ¿no? Lo he visto, lo he oído en la conferencia. Sí, sí. Yo no me había dado cuenta nunca, pero es obvio que una cosa está pensada para, no para refutar a la otra, sino para matizarla muy en serio y decir, bueno, nos hagamos un lío. Claro que hay que procurar ser maduro, ¿no? Y no ser que no quedarse con infantilismo, es decir, yo no quiero más que mamar leche de biberón, ¿no? Del pecho de la madre, ¿no? Esta metáfora. Claro que hay que evitar cerrarse en el infantilismo, pero también hay que decir que solo por, sabiendo que somos niños y nada ante Dios, podemos madurar en Cristo. Es lo que dijo Jesús. Sí. Y cuando San Pablo pone el ejemplo de la leche, del manjar sólido, pues lo piensa legítimo, quiere decir que son unos críos, lo cual está mal, les compara con los críos que tienen que tomar leche. Pues San Pedro, pues, de hecho, lo dice del revés, ¿eh? No es ningún contraste dogmático, es una fuerte diversidad psicológica, diríamos, humana. Pero la inspiración trasciende todo esto. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Por tanto, esta respuesta que te parece escandalosa, tío, te deja... No, pero es que yo no entiendo. Yo pensaba que era necesario que el mismo que concibe la idea y se decide escribir lo pusiera por escrito, porque entonces entre la idea que quieres transmitir y lo que realmente transmites a lo mejor puede haber una diversidad. No, porque un autor inspirado que tiene su misión apostólica, que es intransferible, un colaborador, etc., claro, pues puede pues desear o necesitar que otro le redacte el argumento, ¿no? Y lo escriba. Sí, pero entonces la acción del Espíritu Santo de inspirar quedaría dividida en dos hombres. No, la acción del Espíritu Santo actúa en este sentido de asistencia sobre el autor geográfico, que es Moisés únicamente. Y le asiste en que si el colaborador le redacta una cosa que no es lo que Dios quiere que diga, que el pasaje no lo toma, le dice que te has equivocado esto. Los mismos papas, que esto es un documento, una encíclica del magisterio ordinario, o incluso una definición dogmática, no es un acto de inspiración como los apóstoles, sino de asistencia providencial del Espíritu Santo a la Iglesia. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Pero pasado muchas veces que confían a un autor la redacción de una encíclica pero antes de firmarla se la miran toda. Esta no es la mente que lo transmitir, lo hacen rectificar. No que en el encargo mismo, en decir de qué se trata, lo que tiene que decirse, está el Papa en persona y él no afirma, está todo en persona. Sí. Lo mismo en la inspiración. Pues si tenía unos colaboradores o personas que le ayudaban o le tenían datos y redacciones sobre historia del sacerdocio levítico, historia los episodios del culto al becerro de oro, todo eso es posible que otros se lo dijeran, pasó esto, si algunas cosas estaban en el monte, hay cosas que por el texto se ve que Moisés no las pudo ver. ¿Me explico? Sí, entonces sí. Él da testimonio de ello, lo afirma porque cree que con todas las garantías divinas que el dato que ha ocurrido es lo que ha pasado realmente en el pueblo, ¿no? Sí. El responsable, la Iglesia no sabe nada de amanuenses, ¿sí? La canonicidad se refiere a los apóstoles y a los evangelistas. Claro. Pero entonces lo que hay que mantener es que las palabras también están inspiradas. Sí, las palabras están inspiradas. Sí. Aparte que puede haber, y esto ya es evidente, ¿no? Puede haber códices distintos, que una palabra esté sustituida por otra, mal copiada o lo que sea, o las traducciones también. Las traducciones no se garantiza la inspiración de la Vulgata, sino la fidelidad de la Vulgata. Y la Iglesia es infalible al decir que la Vulgata es una traducción auténtica y utilizable como palabra de Dios. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y hay, por ejemplo, de los salmos, antes que Pío XII hizo una traducción nueva de los salmos, que a mí no me gusta tanto como la antigua. No tengo ninguna obligación de encontrar que la traducción última, por ser más reciente, en lo que difiera del estilo, del lenguaje, o incluso de metáfora o de expresión, de lo otro, pues por ser posterior y por ser aprobada la segunda, la Iglesia no rehusó, porque además dio permiso explícito a todo el clero que en el rezo del breviario tuviese la costumbre con la tradición antigua de seguir utilizando esta. Da permiso explícito. Sí. Salterio se ofreció, pero que toda la gente que toda la vida está cantando en latín, a coro, a dos coros, los salmos, que son preciosos en la traducción antigua. A mí me parece que aunque los que han hecho la nueva traducción de los salmos deben ser muy especialistas en filología hebraica, pero a mí me suena más hebreo la antigua que la nueva, no sé si me suena más. Sí, me gusta más la antigua. Después hay esto, ¿no? Que las iglesias de Oriente, separadas, unidas, tienen la traducción de los 70. La traducción de los 70 la hicieron judíos, antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento. ¿Hombre? Sí. Y ha quedado, la Iglesia lo adoptó, y San Pablo solía citar por los 70, que es una traducción hecha por no cristianos. Entonces, al asumir esta traducción, simplemente se dice esto, eso traduce el texto. ¿Entendés? Porque si no, tendría una autoridad doctrinal y dogmática superior el texto hebreo que el de los 70, porque el hebreo es el que escribieron los profetas, o los sacerdotes. Y no tiene, porque el texto de los profetas, no hay una inspiración en los 70 ni en la Vulgata. Pero la inspiración es en Isaías. ¿Lo ves firmado? Porque hay una autoridad de la Iglesia al decir esta traducción, que también San Jerónimo aprovechó cosas de otros. No es que San Jerónimo sea otro geógrafo. San Jerónimo es el compilador definitivo de la Vulgata. La Vulgata, el Trento la puso como válida en el magisterio y en la liturgia. Y el uso de la Iglesia lo venía haciendo así desde siglos. Pero ha habido dos traducciones. Puede haber entre estas traducciones divergencias de expresión. utilización de sintaxis distinta, que material iter no digan lo mismo, pero es igual. Sí. Porque lo que importa es que el mensaje esencial y el inspirado no quede perturbado. Hay versículos que en unos salmos están, en otros no. No se sabe si son auténticos o no auténticos. No se ha llegado a dar una definición sobre la pertenencia, como aquello de tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio, aquello no, no se puede decir, no está. La Iglesia lo pone en la liturgia, ¿no? Y si lo quisiera resolver en definitiva, lo resolvería. Me parece que hay alguna respuesta sobre cómo Joan de Uno, ¿no? Sí, es verdad. Que sí. ¿Quieres verla? A ver qué dice. Es que no sé si la encontraré ahora. Bueno, sí, igual. Pero es decir, son cosas así, ¿no? Sí, sí. A mí hay un versículo que por la numeración de la redacción rabínica, masorética, y por la redacción de la Vulgata, por la numeración ya se ve que en un momento dado hay una versión que no está, porque es un número, todos los números tienen dos líneas, hay un número que tiene 5 o 6. Sí. Es una cosa que está en las 70, está en la Vulgata, ¿no? Y que lo comentó San, lo estudian con el lápide, lo han comentado muchísimos santos padres, lo comentó San Agustín, lo comentó San Jerónimo, lo comentó San Gregorio, Nación Cero. Y a mí me interesa mucho ese texto. Sí. Es el que dice: sigue tu camino recto y no te desvíes a derecha ni a izquierda. Porque los caminos de la derecha los conoce el Señor y los de la izquierda son perversos. Sí. Esto, este texto, San Agustín lo comenta. ¿Cómo puede decir si los caminos de la derecha los conoce el Señor, que puede uno desviarse a la derecha, cuando no atribuye a Dios, sino a sí mismo, los bienes que Dios hace en él? Desviarse a la izquierda lo hace el que, invocando la gracia de Dios, mira, San Agustín prefiguró el protestantismo, el arianismo y el jansenismo, invocando la gracia de Dios, reniegan, diríamos, desprecian el obrar humano, que es sumamente curioso esta manera de decir, resulta profético, ¿no? Porque todavía hoy, con tanto naturalismo, en general, cuando oyes, comienzas a oír una homilía y oyes decir, a ti te pasará muchas veces, a mí pasa continuamente, que hay que vivir con espíritu evangélico auténtico, las bienaventuranzas y tal cosa. Y dicen, ¿por dónde andará este señor? Porque esto que dices mucho, ¿verdad? ¿No? Al cabo de un momento te das cuenta que está, sin decirlo, pero está desprestigiando pues el derecho canónico, las reglas de las órdenes religiosas, la escolástica. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Como si fuese contra la sencillez y la humildad, pues el estudio de San Anselmo, San Buenaventura o Santo Tomás, ¿eh? Entonces ven las reglas de San Ignacio, cómo se pecade contra esto. Alabar tal cosa, pero no decir, no invocar tal cosa para recusar lo que la Iglesia ha ido desarrollando, ¿no? Alabar la doctrina positiva y la escolástica, ¿eh? Porque los escolásticos son más modernos, más recientes, se apoyan en las constituciones, cánones y definiciones de los concilios, cánones y constituciones de la Iglesia. Entonces se invoca como si fuese contra el abuso de lo racional y el apoyarse en medios humanos, y el que le toca al revés, Santo Tomás de Aquino. Esto te podrías decir continuamente, ¿no? Sí, sí. Yo le imposo un rullo en blanc i comencen a fer un sermó franciscà, molt evangèlic, i després se carga amb la vida de la Iglesia, ¿no? Sí. Pues esto está ocurriendo. Pues este texto, hay dudas sobre su autenticidad literaria, diríamos, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, podría ser que no hubiese sido escrito por el autor sapiencial del libro, que no sé, no recuerdo, los proverbios o la sapiencia, no sé qué, sino añadido posteriormente, pero está en la Biblia que utiliza la Iglesia de Oriente y la de Occidente desde siglos. Y ha sido tenida por perteneciente al texto sapiencial por muchos santos padres. Es ahora que los eruditos comienzan a ver este texto y no, hay textos que no están. Pero entonces una cosa, cuando hay discrepancias entre la traducción vulgata y la Septuaginta, entonces, pero no discrepancias de contenido, entonces ¿qué pasa ahí? No sé si son tan profundas de contenido, ¿hay alguna? Bueno, no lo sé, pero me suena que... Sí, diferencias de desarrollo. Mire, este es un párrafo que no está en unas cosas, otro está. Si miras una edición moderna crítica de los salmos o de algunos sapienciales, verás en nota todos unos versículos que no están en tal versión y están en otra. Algunas de estas cosas, pues a lo mejor no se llegarán a dirimir nunca. Porque sobre su negación o su inclusión infundada, si fundase una desviación doctrinal, una negación del sentido general y válido del capítulo, del libro, entonces la Iglesia lo decidiría, si no, pues no, porque tiene, no sé, no. Es un libro, Dios quiso así, que los libros inspirados fuesen inspirando autores humanos. Un autor inspirado puede hacer para escribir un libro lo mismo que hacemos todos los que escribimos libros: dictar o hacernos redactar una cosa por otro. Un ejemplo tonto: la edición de Castelví, no sé si has visto una edición de las narraciones históricas de Castelví sobre la sucesión, que la han hecho los de Madrid de la Fundación de Castelltejada. El primer volumen tiene una introducción tipo crítico muy bien hecha de Mondet y un prólogo mío. Este prólogo mío, yo escribí uno, a veces le asustó un poco porque era demasiado polémico y parecía que tomaba la ocasión de la edición del libro para armar una polémica contra los catalanistas. No se veía tan coherente con la edición del libro. Entonces, como yo estaba entonces con muchas cosas que hacer y todo eso, y la verdad, pues estoy a veces un poco... un poco viejo, no sé. No, pero... Pues entonces, pues, un petit petit. Cogieron el libro mío de la tradición catalana en el siglo XVIII, que comienzo hablando de la de cosas de la, del siglo XVII, de la sucesión, todo eso. Sí. Y montaron un rompecabezas con cosas que están en el libro, que se repite en el libro, al pie de la letra, y para encajarlo con la última parte de mi prólogo escrito por mí, sí, añadieron párrafos que lo redactó Mondetto. Hicieron un escrito unitario y después me lo enseñaron y dije, muy bien, quedado perfecto, quedado magnífico. No sé si me escuché. Pues un momento de decir muy bien, pues yo pues me hice autor de aquello, que todo el mundo sabe que es aquel progresista, pues no lo es. Es compuesto con cosas mías, con añadidos. Por donde te pedí, lo están. Pues un autor inspirado puede escribir como cualquier autor humano, pero que está, se mueve a escribir por el Espíritu Santo y transmite la palabra de Dios. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. Pero es un autor, es un instrumento verdaderamente humano. La gracia está en que el autor inspirado es un hombre, por eso cada autor tiene su estilo. Y cuando un mismo autor tiene varios estilos, es que el redactor material es distinto en los hebreos y en los romanos. El pensamiento es paulino, el pensamiento es apostólico, es evangélico. Pero son tan distintos los apóstoles. En la carta de San Judas Tadeo, las dos cartas de San Pedro son distintas. Las dos cartas de San Pedro son distintas de tono. Más diríamos judía la segunda y más paulina la primera. Paulina de temas a su manera, porque es donde dice cosas que San Pablo es otro tono. Pero pues, el redactor, solo trae la barca, el redactor puede ser un tal Silvano o Silas, que colaboró con San Pedro y también había colaborado con San Pablo, y expresa pensamientos muy recibidos de San Pablo, pero con un tono distinto, San Pedro es un hombre más suave que San Pablo, ¿no? Menos fuerte, ¿no? Y dice cosas más tiernas también, etcétera. Son autores humanos, y lo piensan, pero es como San Pedro puede escribir dos cartas, de las cuales ninguna la escribió él, así como la única que consta escrita de pluma entera, escrita por uno, es la de los Gálatas. Parece claro que San Pablo escribió muchas otras, por ejemplo la de Filemón, aquella que pide libertad al esclavo, las de Timoteo y Tito, que son cartas dirigidas, y unas que otras que son personalísimas, como la de Corintios, que era que tenía aquel que seguía en Apolo, yo soy Apolo, soy de Gran Eduardo. Es muy personal, y hay mucha biografía y explica muchas cosas. Son personales suyas, probablemente dictadas con amanuense. Pero otras, como la de los hebreos, probablemente todas las redacciones de otro. El pedir que lo redactara es la asunción de la carta, es de San Pablo, pero la autenticidad de los libros, la no autenticidad no afecta para nada la inspiración y la canonicidad. Es que esto no se llama no autenticidad, esto es un escrito auténtico, el prólogo de Zutela. El prólogo de lo que hay en la historia de Cataluña, esto es auténticamente mío. No, claro, es que... Es que la autenticidad no es la materialidad de verlo escrito uno con su propio estilo, su propio léxico y sus propias informaciones. A Moisés le pudieron explicar qué pasó con el becerro de oro cuando él no estaba, cuando bajó, rompió las tablas, ¿no? Todo lo que había pasado, si lo pudieron explicar, pues los otros. Esto que dicen que Moisés narra su propia muerte y todo esto. Pues lo mismo te digo. Que entonces el libro de Moisés, pues él lo tiene, pues añade la muerte de Moisés, y el libro es de Moisés, pero con el añadido este, pues no pasa nada. Se entiende que no es el autor en sentido... El párrafo que explica su propia muerte no puede ser escrito por él, pero puede ser escrito según su mente para completar la historia. Claro, es que, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, pues... se ha puesto muy de moda el decir que no son de San Pablo, pero ya ni hace... Estilo, son, en general, casi todas tienen un estilo inconfundiblemente de San Pablo. Sí, pero es que, claro, pero se ha puesto de moda incluso el negar que fueron asumidas por él. Pero no hay ningún fundamento para eso. No. Se dicen muchas cosas por hacerse sabios. Y fingiendo que se han planteado cuestiones nunca pensadas, no. Las cuestiones estas, si de tipo literario, de tipo anecdótico, diría accidental, el contenido del texto, siempre se han planteado, ¿no? A mí no me asusta eso, ¿no? A ti tampoco. No. Esto es instrumento de otras cosas, ¿eh? O sea que en un libro pueden admitirse añadiduras, glosas, explicaciones, actualizaciones, pues sí, aceptadas por la geógrafa o aceptadas por la comunidad israelítica. Y hay pasajes que es difícil saber, diríamos, incluso si son posteriores al libro o si están jugando con esto. Es un libro complejísimo, hay una colección de libros única en el mundo, ¿verdad? Tantas cosas, ¿no? Lo que pasa, el problema de ahora es que, porque en la escritura hay mucho lenguaje metafórico, tiene que haberlo, ¿no? Cuando dice que el rey se paseaba por el jardín, ¿no? Qué profundo es el sentido, ¿no? Ahora que pienso, crecemos un poquito. Muy bien. Porque estaba pensando, Dios se posee, Dios está escuchándonos ahora. Sí. ¿Verdad? Está aquí, por tus ángeles, ¿no? Crecemos la Virgen. Sí. Regina Celi, Letare, Lourdes, pero no. ¿Qué hora es ahora? Las 11:30. Bueno, Regina Celi, lo dejaremos aquí, crecemos tres veces. Muy bien. Dios te salve, María Elena. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria a Padre, Filho, Espíritu Santo. Libre en principio, no siempre, en século, século. Amén. Muy bien. Después otra pregunta. ¿Cómo puede admitirse en un relato bíblico la utilización de fuentes meramente copiadas o traducidas del hebreo o arameo al griego? ¿Estas fuentes son simplemente copiadas o también son inspiradas? ¿La inspiración les viene al ser copiadas por un hagiógrafo? O... que hablan mucho de inserciones. De sí, por ejemplo, o... el Magnificat de la Virgen, que dicen pues, que era pues, es una recopilación de relatos pues, que no dijo la Virgen realmente, sino que Lucas... Eso a mí me parece muy fuerte, que no lo dijese la Virgen. Sí. No lo admito, esto. No, no veo... Entonces aquí tienes esto, que en la escritura, por ejemplo, hay mucho lenguaje metafórico, que es la analogía impropia o metafórica, suele ser mucho más expresiva que la analogía propia o metafísica, sí, que sirve mejor para hablar formalmente de la esencia de las cosas, pero que para la mayor parte de gente no se enteraría de qué se trata. Sí. Porque la gente piensa con sentido común, pero no es metafísica. Entonces es legítimo, y lo han criticado muchísimos, que los ya comenzasen los santos padres y siguiesen muchos escolásticos, pues explicando que es una metáfora y diciendo esto que se refiere a tal cosa y diciendo algo que se refiere pues, a los atributos de Dios, no sé si... Dios salió a mirar qué pasaba, no se trata de eso, es de manera humana, antropomórfica, de explicar la visión que tiene Dios de todo el curso de la historia humana, y cosas así. Sí. Porque si Dios se encendió de ira, Dios no tiene pasiones como las nuestras, pero si un hombre una cosa mala le indigna y no se conmueve, según Santo Tomás, es que tiene poca virtud de justicia, porque la virtud de justicia, que es espiritual, cuando es sincera, en el hombre que es de carne y hueso y con sensibilidad y corazón, le traspasa lo sensible. No sé, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, si dijésemos, si no empleásemos las metáforas de pasión humana al hablar de Dios, pensaríamos que Dios, en realidad, no le sabe mal que pequemos, ni tiene ningún... que no nos habla, seríamos, no sé si me explico, ¿no? Sí. Dios se compara con un esposo que, y a Israel con una esposa en muchísimos sitios del Antiguo Testamento, emplea metáforas matrimoniales que han utilizado después los místicos, Cantar de los Cantares y San Juan de la Cruz y todo eso, y emplea metáforas de mucho tipo, de truenos, de rayos, de relámpagos y terremotos, sí. ¿Verdad? Entonces, como en la escritura hay muchas metáforas y muchas parábolas del Evangelio, entonces decir eso es muy semítico, lo hablan así, por tanto, a lo mejor toda la narración de la infancia es una parábola de la iniciativa divina, de la salvación, que lo traducen a lenguajes abstractos, que ponen muchas figuras muy sobrenaturales, entonces, pero en el fondo no cree en el poder divino para hacer nacer un hombre sin fecundación viril y que esto sea un signo de la divinidad del que nace, no lo cree. Sí, sí. y están equivocados completamente, ¿verdad? Y entonces, si te dejan a discutir esto en plano de estudios literarios, de haber estudiado los géneros literarios, de los libros apócrifos hebraicos y de las leyendas caldeas, ormenas, no sé qué más, hay sirias, egipcias, lo que sea. Entonces te hacen la teoría de los géneros literarios y de la hermenéutica que llaman ahora, de las situaciones culturales y todo eso. Se ha encargado la Biblia entera, como sí. Tú sabes mejor que yo. Sí, sí. Se ha encargado. Y en la encíclica Fides et Ratio, que tiene cosas muy claras y otras tontas, va diciendo cuando va a autores. Que son tan geniales como los idealistas, hombre, de que se está haciendo geniales, ojo, no importa nada, hablamos de talento aquí, de verdad. Sí, sí. Que son cosas que le pasaron al Papa por escribir las encíclicas del mismo y pensar como un profesor de filosofía de la Cracovia. Sí. Estropea la encíclica. Sí. ¿Me entiendes, verdad? Sí, sí, sí. Nadie puede decir, la Iglesia ha definido que hay autores católicos que tienen tanto talento como idealistas. No importa tres pepitos. Y no sé si los idealistas tienen talento o no, solo parece, pues yo considero que soy tan libre como antes de pensar que son los pedantes. Pues en todo eso, no obstante, trata esta cuestión de que por un error filosófico se hace pasar por encima de lo que la Iglesia ha leído en la Escritura todos los métodos hermenéuticos actuales. Sí, sí, sí. Lo que se, no se da, por cierto, nada que toda la Iglesia haya dicho siempre, como la concepción virginal. No se da, por cierto. Se supone milenios de desconocimiento de los géneros midrásicos. En cambio, ahora ellos no saben de cierto porque han estudiado y porque Goldman les dijo que es un lenguaje mítico y que para entender en su sentido el mensaje bíblico hay que desmitologizarle todas estas historias, ¿no? Sí. Y esto, estamos en esto. El padre Solá, esto yo lo escribí en cristiandad, voy a ver si lo encuentro. Sí, usted, si quiere dar bibliografía, también. ¿Cómo? Que si tiene bibliografía así importante de libros que expliquen todo esto bien, pues también. Bueno, yo soy muy enemigo de leer libros, ya sabes eso. Leo la Biblia, leo Santo Tomás, leo Agustín, y he podido leer muchas cosas porque no he tenido especial prisa de estar enterado de las novedades, ¿sí? Lo cual no es que sea. Si hubiera podido hacerlo todo, no hubiera estado mal. Pero ¿sabes qué pasa? Que llegas a enterarte de los problemas que se plantean, ya te saltan, ¿no? Sí. Y si uno, en cambio, en tapiz, debe estar a la última. No. La última cada 5 años te cambia de modo el autor. Sí. Pero no me refiero tanto a la última, lo que dicen últimamente, sino libros pues que expliquen bien todo esto de la inspiración, todo esto de la canonicidad, todo esto. Artículos si tiene, ya digo, sí, sí. Bueno, entonces, yo digo, soy poco especializado en la escritura, ya, la verdad. He tenido siempre cierta alergia, la he leído mucho. Y yo, mi manera de leer la Biblia era la de Pío de las Colmes, pues ser de Pío de sí. Hombre, pues eso. Y esta que te enseñaré ahora. Este número, ahora puedes hacer que te lo busquen, aquí. Es el número es el número último del año 97, que hay una cosa de Santa Teresita. Carta en el de los hombres divinos o de ciencia, sí. Declaración de doctor de la Iglesia. En la declaración de doctor, que es un acto ex cátedra, es este. Acogiendo los deseos de cada uno de los hermanos, esto es incidental. Al parecer, la congregación de San Francisco, esto también es incidental. Con el conocimiento maduro de San declaramos Santa Teresa en Jesús y a la Santa Faz, Virgen Doctora de la Iglesia Universal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es de plenitud in nostri apostolici potestatis, como dijo. Esto no hay que salir. Durante una canonización, que no se refiere a nada más que a la autenticidad del carisma de Santa Teresita. Santa Teresita iluminó la Iglesia con palabras de sabiduría. Esto es una definición del doctorado. Pues en este mismo número que hay esto, hay una, es el número noviembre-diciembre del 97. Así. La tarea cosefológica del padre Francisco de Paula Solar Abreu es seguir. Esto es una cosa, saldrá Valladolid en un número de estudios josefinos sobre el Congreso de Malta, séptimo simposio internacional de estudios de San José, Malta, septiembre del 97. Y allí dice a los organizadores del Congreso que si me daban permiso para publicarlo antes, haciendo constar esto, me dijeron que sí, pero ahora lo publicarán en Valladolid en la revista Estudios Josefinos, que hacen dos volúmenes semestrales que va a salir todo el Congreso, lo enviado por los españoles, vaya, un Congreso visto desde la Sociedad Josefológica Española. Entonces, la virginidad de José ordenado matrimonio elegido para la venida en carne del Hijo de Dios. Padre Solá había reflexionado sólidamente sobre la conveniencia que en designio de Redentor se da entre la divina maternidad y la concepción virginal de Jesús. Que el Verbo se encarnó de María Virgen por obra del Espíritu Santo es algo que, como la resurrección corporal física que llaman ahora de Jesús, la virginidad biológica, la resurrección física, exactamente. Está en el núcleo de la predicación evangélica y que pasa de la enseñanza apostólica a la tradición de la Iglesia Católica. Es relaciones entre la virginidad y la maternidad divina a la luz de la tradición de estudios marianos. Ante las confusiones de la sedicente desmitificación, digo sedicente porque suponen que son mitos las verdades estas históricas, y dicen que desmitifican, que perturba la seguridad de la fe en bastantes de nuestros contemporáneos. No en el pueblo fiel, sino en minorías de pretendidos expertos en la escritura y en la teología. Está claro. Hay más peligro de que pierda esta fe por un seminarista que su madre. No porque su madre sea tonta, sino porque su madre no se deja enredar. Vaya ella para que le tomen el pelo, ¿no? No, claro. Padre Solá se caracterizaba por una serena firmeza. Me consta, no quiero decir que me lo dijo a mí, aquí, en alguna ocasión dijo a los que sostenían, me dijo el nombre, si me olvidaba en concreto, un profesor de teología jesuita de San Cugat del Vallès. Le hablaba de Bullman, de la desmitificación y que es lo que toda la hermenéutica resultaba de este caer en la cuenta de que había lenguaje midrashico, cuya finalidad era moral y no histórica, etc. Análogo a los parábolas. Yo no sé, yo veo que el Evangelio dice, y hablando en parábolas les dijo, pum, entonces me explicaba parábolas el sembrador, ¿no? Entonces, claro, les explico el señal, las semillas o la palabra de Dios. Pero es que, leyendo la letra de los evangelios, lo que explican como un hecho y lo que explican como una parábola es completamente distinto. Sí. Parece, ¿no? Sí, sí, sí, lo es. No hay ningún texto evangélico que suponga que las apariciones de la resurrección son testimonios de la fe de la Iglesia, vivencias de la comunidad. Te explican como la mañana, el siguiente, tal cosa, sí. Estando reunidos en las puertas cerradas, se encontraron, tal cosa, comieron todo el aire histórico, y hay que comenzar por destruir la letra del Evangelio para tomar aquello como una cosa meramente simbólica, ¿no? Me consta que en alguna ocasión dijo a los que sostenían posiciones bullmanianas que si él pensase como ellos se retiraría de la vida religiosa y del sacerdocio católico. Este es brutal esto. No decía, usted se tendría que ir. Y yo si pensase como usted me iría. Es de una astucia fantástica. Una manera más fuerte de decir que no estaba de acuerdo, no podía encontrarla, pero es un estilo de decirlo, así por carambola por banda, con retroceso, no sé, yo si pensés con usted me aniría. Tal vegada em despediria el pare rector, que hi una carta despedida dels jesuïtes, però en realitat no tinc per què ser religiós ni capellà. Mm-hmm. Y tiene toda la razón, personalmente, tiene toda la razón. Y muchos se han ido, porque al cabo de un tiempo de pensar que son teólogos muy sabios, ven que no tienen la fe de sus padres, ¿no? Sí. Tanta era su seguridad de que la concepción virginal por el Espíritu Santo está como adopción de Cristo, conexión inseparable con el anuncio de nuestra salvación por el Hijo de Dios hecho hombre. A mí me sirve mucho, lo he citado muchas veces y me lo has oído en el magnetófono alguna vez, esto tan sorprendente de alguna manera. Un sitio raro cronológicamente, porque ponen primero Trento entero. Paulo IV, del año 1555. En el Denzinger antiguo es 993. Sí. No estoy seguro. El de ahora lo han acortado, le han quitado toda la sustancia. El de ahora, más erudito, lo han cortado. O sea que hay que leerlo aquí. Sí. Mira, se trata de condenar a los socinianos. Por ahí Polonia, Transilvania, Hungría, que el Socino era uno que hizo, renovó el unitarianismo que habían tenido los judaizantes, negó la Trinidad. Sí. Y se descontinuó, quedó como una especie de secta protestante, hay muchos en América del Norte, unitarianos, llaman unitarianos, que un solo Dios, no Trinidad. Socinianos o italianos. Dice, y estos socinianos son unos herejes tan particulares que la Iglesia, cuando uno socinano se hace católico, no lo bautiza bajo condición, sino que lo bautiza absolutamente, ¿no? Porque aunque ellos hubiesen empleado la fórmula Padre, Hijo y el Espíritu Santo, está claro que no lo decían como nombrando personas distintas, ¿eh? Es una manera de hablar, ¿eh? Como los modalistas antiguos, ¿eh? Lenguaje, ¿eh? Lenguaje sin significado. Como quiera que la perversidad e iniquidad de ciertos hombres ha llegado a tal punto en nuestros tiempos que de entre aquellos que se desvían y desertan de la fe católica, muchísimos se atreven no solo a profesar diversas herejías. O sea, aquí no va a condenarlos por herejes, sino a decir que se desvían de la fe católica y profesan no solo diversas herejías, sino también a negar los fundamentos de la misma fe. Lo que pasa es que entonces el escrito termina con requerimiento y aviso y no termina con anatema, declaramos que quedan fuera de la iglesia. Porque antes de escribirles la carta ya están fuera de la iglesia, no sé si me explico. Y no pretenden estar en la iglesia, entiende que son sedicentes cristianos, ¿eh? Que no son cristianos, ¿me entiendes? Sí, sí. Como la iglesia no tiene una condenación del Islam. O esto, ¿no? ¿Entiendes? O del deísmo. No hay que, un señor que niega que la Eucaristía esté presente es un cristiano que niega aquello, entonces se les excomulga, lo acata y queda en la iglesia o no lo acata y se va, ¿eh? Pero estos ya están fuera, ¿eh? ¿No ven esto? Sí. A negarlos y con su ejemplo arrastran muchos la perdición de sus almas, no dicen herejías, no, deseando conforme a su personal deberidad apartar a tales hombres en cuanto con la ayuda de Dios podemos de tan grave y pestilencial error y advertir a los demás con paternal severidad que no resbalen hacia tal impiedad, no dice herejía sino impiedad. ¿Sabes en qué sentido? Una carta especial, ¿eh? Sí. No es como los jansenistas o los calvinistas o los, decían nosotros explicamos la verdad doctrina, no, pues, definición, y los que dicen esto, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Sí, sí. A todos y a cada uno de los que hasta ahora han afirmado, dogmatizado o creído que Dios omnipotente no es trino, personas, y de, no compuesta ni dividida absolutamente unidad de sustancia, una unidad de sustancia divina que no es compuesta ni dividida absolutamente, quiere decir en un ser absoluto. Distinta en las personas. Y uno por su, una sola simple esencia de su divinidad. O sea, los que niegan la unidad de la divinidad. ¿Eh? O que nuestro Señor no es, niegan que nuestro Señor, dicen, no es Dios verdadero, de la misma sustancia en todo que el Padre y el Espíritu Santo. O sea, la divinidad de nuestro Señor. Primero es la unidad de Dios, lo segundo es la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. O que el mismo, no fue concebido según la carne, en el vientre de la Beatísima y siempre Virgen María, por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres, el semen de José. Primera cosa, la unidad de Dios. Segunda, la divinidad de Jesucristo, con sustancialidad de Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, en la naturaleza divina. Y tercera, la concepción virginal. Dice los fundamentos de la fe. Y sigue diciendo, o que el mismo Señor y Dios, nuestro Jesucristo, no sufrió la muerte servísima en la cruz para redimirnos de los pecados de muerte eterna. Todos los liberales o modernistas hablan del sacrificio vicario como un mito de las iglesias cristianas. ¿Eh? O sea, el primero es la afirmación de la unidad de Dios en la Trinidad de personas. No compuesta en vida de sustancia, pero una misma esencia, trinidad de personas. O sea, los que niegan la unidad y trinidad de Dios, los que niegan y los que negaban más formalmente la Trinidad, decían afirmar la unidad, pero no la unidad de esencia de tres personas eternamente distintas, ¿no?, sino la unidad de un Dios que ellos enfocaban, parecido a los deístas filosóficos, de que influyó mucho esta secta en el deísmo posterior, ¿eh? O sea, la Trinidad de personas, una unidad de esencia, la consustancialidad de Jesucristo con el Padre y el Hijo, o sea, la divinidad de Cristo, la concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo y no como los demás hombres. O que el mismo Señor y Dios, nuestro Jesucristo, nos sugió la muerte de Cristo en la cruz, carácter redentor, la muerte en la cruz. O que la misma Beatísima Virgen María no es verdadera Madre de Dios, la maternidad divina, ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto, de parte de Dios Omnipotente, Padre y Jesús Santo, Madre del Apostolio, Dios y el Santo, etc. O sea, aquí se dicen seis negaciones, que es negar los fundamentos mismos de la fe. Sí. En estas negaciones de los fundamentos mismos de la fe, dice Javier González, tu hermano, ¿me sé? Pues mira, la Trinidad en la unidad de esencia, la divinidad de Cristo, su concepción virginal, la muerte en la cruz con carácter redentor, la maternidad divina y la virginidad perpetua de María. Fíjate bien que dice la concepción virginal, la pone primero, más inmediatamente relacionada con Cristo, pero la virginidad perpetua la pone después, también la pone fundamentos mismos de la fe. ¿Entiendes? Porque había algunos que negaban, reconocían la concepción virginal, pero después decían que María tenía otros hijos antes de las historias, ¿sí? Sí. Una tradición judaizante, ¿no? Pues esto. Ese texto es muy importante, ¿sí? Sí. Y revela una situación que después no ha hecho sino persistir en el unitarianismo, pasar después al protestantismo liberal, el racionalismo alemán, pasar de allí a Inglaterra, al mundo anglosajón, en el nombre de liberals, del liberalismo teológico, que no son cristianos, obviamente. Sí, sí, sí. Y ahora, después de ser frenado muy claramente por Pío X, después, con la teología nueva, volvió a surgir. Después surgió con la revolución exegética, con la nueva hermenéutica. Es muy trágico que no quieran darse cuenta, porque de vez en cuando sale algo que ves que sí, que lo saben y que no. No sé, nadie puede invocar el magisterio de la Iglesia para decir que es opinable, ¿no? Pero iría también que de vez en cuando recordasen que San José fue declarado por Juan XXIII patrono del Vaticano II. Iría también. ¿Verdad? Que a mí me da una pena inmensa, ¿no?, que no lo digan. Porque estos silencios dan pie a que sigan chillando vosotros, ¿eh? Como si les alentara, ¿eh? Los que no pueden ver al Papa, pero estos silencios los aprovechan muy bien, ¿no? Sí, sí. La jerarquía cede a la presión de los medios de comunicación social, ¿no? Hay que pasar por sabio, entonces uno se vuelve tonto, ¿no? Sí. O sea que, al final, resumiendo un poco, pueden admitirse en un relato bíblico la utilización de fuentes meramente copiadas, ¿no? Sí, no veo por qué no, porque como todos los historiadores aprovechan cosas y las pueden utilizar citándolas o sin citarlas, incluyéndolas, lo que sea. Lo que pasa es que el libro no es de las fuentes, sino del autor. Claro. Pero entonces el texto... Tiene el sentido. ¿El texto en cuanto inspirado? En cuanto inspirado es igual que esté tomado de otra cosa. Sí. Entonces la inspiración le vendría por el hecho de ser asumido por el autor. Exacto. Sí, como lo igual, Y después, bueno, otra pregunta respecto a las traducciones. Hay un texto del Magisterio del Denzinger 1152. Si quieres, si quieres lo leemos. Sí, 2152. Sí, por el hecho de que los padres y escritores de estos, todos, más aún, hasta el mismo ya de su cuna, han usado únicamente un canónico. Texto griego del Evangelio, contenido con el nombre de Mateo, sin exceptuar siquiera aquellos que expresamente enseñaron que Mateo fue escrito en lengua patria, se reconocía que Mateo escribió en arameo. Sí. Puede probarse con certeza que en el Evangelio griego es idéntico en sustancia con el Evangelio compuesto en el cuerpo. Bien, pero entonces, ¿qué significa esto de en cuanto a la sustancia? ¿Cuál es el inspirado? ¿El griego? ¿El arameo o los dos? Porque el griego es el canónico. El griego es el canónico. Y posiblemente el autor inspirado escribiese en arameo. Es decir, estamos en esto. El autor, la garantía de la Vulgata en la Iglesia es reconocida como auténtica traducción de la Biblia. Los traductores no eran autores inspirados. Los autores de los 70 eran judíos. Si por Y había algunos que lo, algunos han dicho, gente, diríamos, integrista, asustada con el modernismo, que basta con la Vulgata porque está garantizada en Trento y que la Iglesia no tiene por qué consultar el texto hebreo. No es verdad, no pasa nada con consultar el texto hebreo. A veces se puede entender algo mejor. De todo modo, hay una superstición de esto, evidentemente, ¿no? Porque precisamente porque los autores inspirados son hombres. Son hombres. Y que escriben humanamente, utilizando fuentes, utilizando amanuenses y haciéndose ayudar por redactores. San Pedro tiene dos cartas y ninguna de ellas escribió él. No solo ni físicamente, sino incluso literariamente. Se ven dos estilos distintos. Pero son de San Pedro. Escribió en griego. La mayor parte de cristianos del mundo, los textos griegos de San Pedro no los han visto nunca. Y porque las primeras traducciones autorizadas a las lenguas vernáculas, castellano, francés o lo que sea, de la Biblia, se hacían solo la Vulgata. Ahora se hacen directamente el griego, parece bien. Pues nada. Las traducciones estas tienen censura eclesiástica y algunas están más o menos desacertadas, quieren hacerse el sabio y ponen tonterías, sobre todo en las notas. Pero nota bien, todo autor que escribe humanamente, pues aceptará que le traduzcan su obra, ¿no? No podemos pretender que nadie sabe nada del teatro griego porque no sabe griego, ¿no? Si ha leído una traducción aceptable, pues conoce a Aristófanes y conoce a Esquilo, ¿no? Pues si esto es en lo humano, como que el autor inspirado es un instrumento humano, va bien a la cosa. Si hay traducciones que la Iglesia no solo no ha dicho que sean infieles, sino que su fidelidad esencial, esencial quiere decir algo, la esencia lo que dice, quiere decir, por ejemplo, que puede haber traducido diciendo el mismo pensamiento con una palabra que podría haber puesto otra que gramaticalmente es más literal que la que dice el autor, pero esto es accidental. ¿Me explico? No cambia el pensamiento. Claro, ¿no? Sí. Me parece que sustancial quiere decir esto aquí, ¿eh? Las traducciones, incluso las garantizadas por el uso de la Iglesia, la de 70, por un decreto formal del Concilio de Trento, la Vulgata, se garantizan en que, bueno, dicen...